A continuación voy a contaros cómo entrar desde vuestras casas a la red UGR. Lo primero de todo es hacerse una cuenta de correo UGR. Para hacerla solo deberéis de ir a vuestro acceso identificado y pinchar en el ordenador pequeño que se encuentra en la parte centro inferior de la pantalla, denominado, atención, CSIRC. Una vez allí no tendréis problemas para hacerlo. Una vez hecho, debéis esperar 48 horas para activarse y poder así establecer una conexión virtual con la universidad. Después tendréis que acceder a la página de la UGR, ya sabéis, www.ugr.es. Aquí tendréis que ir a biblioteca y en ella a biblioteca electrónica. Una vez aquí veréis debajo de guías temáticas un escrito donde dice cómo podéis acceder fuera de la UGR. Por eso hay que pincharle en VPN, que viene en letras naranjitas. Una vez que la habéis pinchado a ese VPN, accederéis a una nueva página. Y aquí ya lo tenemos muy fácil, porque nos dice claramente acceso o ayuda para configuración del ordenador con sistema operativo Windows 7. Así que esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, próximamente os enseñaré la base de datos Anuncios TV. Saludos a todos.